llamaba con su voz tierna y amante para indicarme el camino y la verdad. Pero mi alma estaba llena de pecado. No se quería a sus plantas humillar. Al Cristo vivo que a los muertos resucita y a los hombres le da vida con toda una eternidad. Al Cristo vivo que a los muertos resucita y a los hombres le da vida con toda una eternidad. Llamante para indicarme el camino y la verdad, pero el orgullo y la soberbia dentro mío no se quería a sus plantas humillar. Al Cristo vivo que a los muertos resucita y a los hombres le da vida por toda la eternidad.